casarme con ella. Yo sé que voy a morirme, no sé ni dónde ni cuándo, pero la muerte me espera. Y ya se ha de estar cansando para el día en que yo me muera. Caiga